Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Sabéis que nos toca volar por las músicas del mundo, por la música folk y por la música más pegada a nuestros corazones. Volvemos de nuevo, como llevamos haciendo por el que empezó el animal bichito este a jodernos la vida, a poneros conciertos en directo. Y vamos con un bolo que ha venido a trozos bastantes veces por el programa. El proyecto de Fatoumata Diawara y Roberto Fonseca, Mali y Cuba, pues entre chocando sus sensibilidades y entrelazándolas, él pues un maestro pianista, se dice que es el relevo de Rubén González, lo fue en el Buenavista Social Club, por otro lado, y ella, pues la maliana, guitarrista y compositora, que empezó como vocalista de Omu Sangaré, que vivió fuera de su país durante bastante tiempo y que ahora pues reside allí todavía. Esto fue una gira en 2015, donde la banda se componía por Fatoumata, Roberto, Ransel Rodríguez en la batería, Sidi Bedrisa en el Camalén y en Goni, Bad Secu en la guitarra, Yendi Martínez en el contrabajo. Mitad del trabajo es Fatoumata, mitad del trabajo es Roberto. Bueno, la primera es Ogua y las últimas, Clandestino y Nefugo, son de Fatoumata, y las del medio, Connection, Yemaya y Real Family, son de Roberto Fonseca. Para mi gusto, quizás se nota demasiado la separación entre los dos. La banda trabaja para los dos, pero el material, aunque ellos se mezclan a veces, queda un poco por cada lado. Bueno, podéis opinar porque va a empezar ahora mismo con este Showa de Fatoumata en directo at home en el Maniac de París. bagne la mort de nye que donnie la mort de nye fata bata he la mort de nye kono manye ne ma kalamani fo nye ne duma la mort hong korono ko donnie la mort de nye nye ni hindogo ni la mort de nye kono denni bi bolo ay kanadi kata la mola de muso mani bi bolo ay kanadi kata la mola di je mani bi bolo ay kanadi kata la mola Roberto Fonseca. Merci. Merci. We'll be right back. go mo baba le kana la gase nikani muso buga mo baba le kana la gase imani muso buole Akasi kambe na dimi dimi dimi sa Imani muso bwale ei Akule kambe na vono vono vono bi Imani muso bwale ei Akule kambe na dimi dimi dimi sa No baba le kana la gazi Nika ni muso buo No baba le kana la gazi Hikana ala kohodo Nani ajele nyaha kohodo Wariba tigi yaha kota hajene kohode Le prochain morceau parle d'une jeune fille qui est à la recherche de sa liberté Elle est en train de courir. Elle court. Elle court. Et de temps en temps, elle se retourne pour regarder si ses parents sont en train de la poursuivre. Puis elle continue à courir. Car elle ne veut pas être mariée à son cousin. Elle est à la recherche de la liberté. Elle a envie de s'envoler comme un oiseau. La femme doit être libre comme un oiseau. Borila katae asrana katae mujafuru mabo dendobe Borila katae asrana katae mujafuru mabo Jamale, jamale, jamale. kelen fila saba nani duro woro wolon fila segi kɔnɔntɔn olu bɛ san kelen fila saba nani duro woro wolon fila segi kɔnɔntɔn. Thank you. fila sabana ninduru oro wolon fila shigi kononto hulu besanke le fila sabana ninduru oro wolon fila shigi kononto Mata de Aguara. Roberto. Merci. Thank you. Bueno, ahí dejamos a Fatoumata y Alberto Fonseca. Trabajo caliente de cualquiera de las maneras, que supongo que habréis disfrutado. Nos vamos ahora a Egipto con un artista no muy conocido, Omar Khorshid, que sí que ha venido por el programa también alguna vez. Es un guitarrista egipcio que, bueno, formó en el Cairo su primer grupo, Le Petit Chat, en el año 66, y se dedicó pues a tocar música occidental. Él venía de tocar el violín, la guitarra y el piano, e introdujo pues los teclados eléctricos, la guitarra eléctrica, y fue de los primeros en fundir pues las músicas árabes con los sonidos occidentales. En el año 73 se va al Líbano, donde empieza a actuar ya con su nombre. En el 77, Anwar el Sadat invitó a Khorshid a tocar en la Casa Blanca, en frente de Jimmy Carter, que fue una actuación controvertida, que no sentó muy bien a otros países árabes por el esfuerzo de acercamiento a Estados Unidos. En el 78 Khorshid se fue a Siria, estuvo trabajando de actor, realizando películas. Estuvo casado 4 veces, tuvo una vida sentimental un tanto tempestuosa y acabó muriendo en el año 81, pues entre infidelidades y problemas de falda. El disco que vamos a poner está grabado en una gira australiana. Corría el año 1981, estaba a punto de morir asesinado. Y bueno, aquí podéis apreciar esa fusión del mundo árabe con las guitarras eléctricas y los teclados, sintes, etcétera. Curiosamente, es un artista Khorshid que luego ha sido muy replicado en los samplers y en la música para bailar, en la música dance. Bueno, sin más que deciros, ahí os va. Esto empieza con Alf Lelia, Will Leia, y es ni más ni menos que Omar Khorshid. Que lo disfrutéis. Hasta luego, volvemos. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. Bueno, Omar Corsit en Australia. No sé si habéis reparado en el corte 4. Los viejos oyentes de Los Tres Cuervos quizás recuerden que lo hemos puesto por lo menos una vez que yo recuerde. Es Sidi Mansour, es una canción tunecina tradicional, muy conocida, pero que quizás alguno conozca por la versión de aquel ínclito grupo sonido Moonies que se llamaron Bonnie M, y que tenía una canción que se llamaba Ma Baker, y que habían sacado la melodía pues de esta canción tradicional tunecina. Bueno, ellos no, más bien su productor, porque como todos sabemos ellos se dedicaban más bien a hacer playback sobre lo que les grababa Giorgio Moroder. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a concluir el programa con un guiño hacia el sol y a uno de los grandes maestros, Otis Redding, el cantante de Georgia, quizá el cantante más conocido del sello Stax, el rey del soul, aunque algunos dicen que podría ser Sam Cooke. Y bueno, pues que murió temprano en 1967 en un accidente de avión. Bueno, intérprete más que conocido, consagrado por su aparición en el Festival de Monterrey delante de todo el hipismo, haciendo lo que él hacía, o sea, soul, con Booker T y los Millis como banda de acompañamiento, como no, Steve Cropper y compañía. Y bueno, esto es, o las canciones que vamos a poner provienen de un disco mítico, diría yo, que es el Life in Europe, un disco grabado en el Olympia de París. Creo que en su tiempo la Rolling Stone dijo que era uno de los 500 álbumes de mejores de todos los tiempos. No sé cómo está ahora, en su momento creo que se descatalogó. Y bueno, pues aquí tenemos a Otis en uno de sus mejores momentos. Es, creo, el único álbum directo que grabó en vida. Y bueno, pues os vamos a poner algunos pequeños clásicos de esa versión de Respect que popularizará Aretha Franklin. Bueno, pues clásicos como el I've Been Loving You Too Long, el These Arms of Mine o el Try a Little Tenderness. Supongo que lo disfrutaréis, pedazo de vozarrón que tenía el hombre. Y bueno, pues con esto nos despedimos, como siempre, hasta el martes que viene. Ya sabéis que no tenéis que cogeros lo que no es vuestro, y que bueno, que seáis buenos, o lo seáis todo lo posible, o a lo mejor no tanto, yo que sé. Hasta el martes que viene, adiós. like to introduce you to a ballad song. A song that what we call soul. And this is a song that we had a pleasure of recording. And it was one of the biggest songs that we recorded in all our days. We had 4 years of it. I mean, 4 years? And the song goes like, I've been loving you too long to stop now. Become a habit to me. I've been loving you a teeny bit too long, and I don't want to stop now. No. Oh, Makes it easier to bear.